África Bambaataa. Meneando la colita pa' que bande que se trita. Dale, dale, dale, zoom, que está re buena. Le vine a dejar marca como un tatuaje de gimnasio. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, zoom, que está re buena. Le vine a dejar marca como un tatuaje de gimnasio. Dale, dale, dale, zoom, que está re buena. Le vine a dejar marca como un tatuaje de gimnasio. Más lo que quiero que mueva el chapón, que mueva el chapón. Que baje de espalda, de espalda, de espalda. Que mueva el chapón, que mueva el chapón. Se me sube encima ese piquete pom pom, me la está arriba que pa' mil como vete el pom pom, hasta abajo pom pom, hasta abajo pom pom, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo pom pom, hasta abajo pom pom, hasta abajo pom pom, hasta abajo pom pom, hasta abajo, hasta abajo, vamos a reventar casete, si no hay perreo, perreo, quiere, quiere duro, duro, duro, quiere duro, si no hay perreo, perreo, duro, duro, duro, quiere duro, duro, duro, duro. No lo piense. Papeliete y sobarte, apretarte, castigarte, cogerte. Papeliete, papeliete, papeliete, papeliete, papeliete, papeliete, papeliete. Sobarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte, apretarte. No lo piense. Dale caliente que yo estoy impaciente. Quiero morderte, meterte, meterte, meterte, meterte. Que mueva el chapón, chapón. Meterte, meterte, meterte, meterte, meterte, meterte, meterte, meterte. Que baje de espalda, rebote en tu nalga. Me trepe de encima con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón, con ese culón. Meneando la colita pa' que van de que se tita. Dale, dale, dale, zoom, que está re buena. Le vine a dejar marca como un tatuaje de gimnasio. Dale, dale.